gracias por la invitación. Nada, a ver qué podemos menos contar. Como decía primero María y ha comentado Pedro, llevo prácticamente desde fin de siglo pasado trabajando en el Polígono Sur, ni siquiera en el ámbito exclusivo de las 3.000 viviendas, sino todo lo que es Polígono Sur. Y lo digo porque quizás lo que me lleva allí es la situación casi dramática, vamos, en el año 2000, de lo que llaman o se conoce allí como Las Vegas, que es la zona quizás más dura de todo el Polígono Sur, donde, bueno, pues se caracteriza el chabolismo vertical, donde aparece todo el supermercado de la droga, donde en la gestión, autogestión de vecinal, digamos que brilla por su ausencia, está en manos de muy poca gente, estaba en manos de muy poca gente. Y que con motivo de un encargo profesional, que era la revisión del Plan General de Sevilla y en concreto de toda la zona sur, pues bueno, llegábamos a la paradoja de que una de las zonas de mayor expectativa de la ciudad, en la zona sur de Sevilla, por condiciones casi de fuga hacia el sur, de condiciones como muy, muy ligadas al territorio, paisaje y tal. Con una de las urbanizaciones o polígonos quizás mejor considerado a nivel arquitectónico como soporte, estándares urbanísticos fantásticos, modelos de habitación súper sofisticados, de estos pisos con dobles circulaciones, algo que, bueno, que incluso en los mejores barrios de la ciudad pues era como muy difícil de encontrar, estaban allí, vamos, construidos, era una situación real, de hecho. Dotaciones en aquel momento todas las que quisiéramos, de espacios libres, de colegios y tal, algunos ensayos muy importantes, y sin embargo la fractura social que había en aquel punto era tremenda, vamos, era imposible de casar y de cohesionar dentro de una estrategia general de ordenación o de nuevo modelo de ciudad. En Sevilla. La llegada, por tanto, fue como muy tangencial. Diría que ni me llamaba el polígono ni mucho menos el flamenco, ¿no? En aquel momento. Lo que pasa es que sí, en esa revisión, en saber un poco qué estaba ocurriendo y tal, pues lo que se ha producido un cierto enganche, una bastante continuidad que prácticamente han sido 15 años, bueno, pues entrando un poco a calibrar qué pasaba. Razones yo creo que se pueden más o menos conocer. Ha habido un momento en el que ese barrio, de unas expectativas increíbles, vamos, incluso con una demanda vecinal por parte de otros barrios o de otros vecinos de Sevilla, como bastante notoria, ¿no? Era un barrio higiénico, saludable, ya os digo, con unos estándares fantásticos, que de pronto empieza a verse en una situación dramática. Allí y en ese momento, o antes de ese momento de fin de siglo, digamos, lo que se produce en procesos bastante ya constatados y analizados. Y fundamentalmente el gran cambio es que hay poblaciones, ¿no?, que vienen de distintas situaciones previas, ¿no?, de inundaciones, de, bueno, trasvases de poblaciones, pero donde ni siquiera habría una confrontación a priori, ni una situación ya de gueto que lo estigmatizara de alguna forma o que lo mantuviera como un grano, digamos, ¿no?, de la propia ciudad, sino que realmente había un nivel de convivencia relativamente razonable y favorable y con expectativas de seguir creciendo. Que había una cultura asumida y un control, entre comillas, ¿no?, por parte en concreto de la población gitana, ¿no?, en la que, bueno, los comportamientos estaban relativamente reglados y ahí estaban las figuras de los grandes patriarcas que de alguna manera resolvían problemas, gestionaban esos modos de vida que ha comentado tanto María como Pedro, ¿no?, sobre el lugar. Y realmente ahí yo creo que había un equilibrio razonable, ¿eh? Lo que ocurre, vamos, y siempre se dice, ¿no?, en el momento en que aparece la heroína, pues con la heroína aparecen ya otro tipo de comportamientos, aparecen ya fracturas generacionales muy importantes, los patriarcas dejan de ser, digamos, ¿no?, los que de alguna manera introducen un orden en ese espacio, sobre todo porque, bueno, pues con muy poco o mucho menos esfuerzo, pues tienen como mucho más poder, prestigio dentro de la propia población. Ahí se producen una serie de fracturas tremendas que llevan a que aquel soporte arquitectónico tan, bueno, tan bien considerado, por lo menos dentro de la disciplina, creo que coherente o consecuente incluso con el primer asentamiento, digamos, se fractura, porque empiezan ya, bueno, pues a producirse otro tipo de fenómenos, ya ese orden deja de ser claro, aparecen ya situaciones de gueto, hay en medio y antes, ¿no? Unas decisiones políticas tremendas, ¿no? De real ojo de chabolismo. Por quitarlo de lo visible, es decir, empieza a aparecer el nivel de invisibilidad de ese barrio como algo para los políticos como muy favorable. Es preferible que estuvieran todos más o menos encerrados en un sitio, ¿no? Que tenerlos como dispersos en la ciudad. No hablo solo de los gitanos, hablo de, bueno, pues de otras poblaciones muy nómadas, transeúntes y tal. Y ahí es donde empiezan las fracturas porque, digamos, no hay ni siquiera un orden interno que de alguna manera garantice esa vida. Por lo menos así lo conocí yo en aquel momento, hasta el punto de que esos soportes favorables, pues bueno, empezaban a ser un desastre. Los vecinos lanzaban aparatos, digamos, ¿no? Desde las plantas primera y segunda para evitar los portales, que era donde se producía todo el comercio, y estaban los bloques llenos de escaleras que iban saliendo de balcones, ¿no? Para evitar los puntos conflictivos. Unas disfunciones increíbles entre comunidades, bueno, yo creo que entre las propias familias, entre las comunidades, bloque, portal, manzana, sectores del Polígono Sur, que son distintos barrios. Esas fracturas yo creo que son tremendas, ¿no? Y casi, casi que todo el trabajo ha ido por intentar buscar mecanismos donde, bueno, perdón, experiencias antes de la Junta de Andalucía gastándose, pero vamos, auténticos millonadas de pesetas de aquel entonces, desmontando bloques completos para volver a rehabilitarlos y que prácticamente en 2 años se volvían otra vez casi inhabitables, invivibles. Sobre todo porque, bueno, lo controlaba normalmente gente que se quedaban con todos los pisos, expulsaban, digamos, a los vecinos, a los que se les habían adjudicado las viviendas y lo que tenían, pues, el supermercado de la droga. Todos los pisos controlados, todos los pisos con butrones, con facilidad de escape de cara a la policía, puertas blindadas, en fin, os imagináis un poco el panorama. Eso es la realidad un poco de 2000 y casi casi como efecto de heroína, y contado así de descaradamente. Todo el esfuerzo que se ha montado en estos años, ya con el comisionado, con todos los grupos de trabajo y tal, estaban por quizás recuperar desde los modos de vida y formas de vida del barrio todavía latentes y posibles, pues bueno, un acuerdo distinto con el soporte, en este caso arquitectónico, habitacional, en el que de alguna manera estuvieran implicados y hubiera otro tipo de sistema más o menos de organización por parte de los vecinos, ¿no? Eso ha llevado, por concretar algunas cositas, no muchas, de polígono, pues a que toda la estrategia de rehabilitación no se pensaba como inmueble en mal estado al que se le aplica una aportación económica que se rehabilita para, bueno, pues para dejárselo en condiciones a los vecinos, sino que antes había toda una organización de decir, bueno, qué grados de afinidad, cuáles son las afinidades electivas. Las afinidades electivas que casi casi hacen viable que tenga sentido una rehabilitación, es decir, bueno, pues en niveles familiares, es decir, primos, cuñados, no sé qué historia, que empezarían a hablar de una cierta estructura muy asociativa, muy de la naturaleza, obviamente, ¿no? De los propios vecinos, en la que aparecían sistemas de inmunidad dentro del propio barrio, aparecían, bueno, razones suficientes como para decir, conseguidas las 15 familias o las 12 familias, tenemos capacidad de rehabilitar un bloque, sobre todo porque se puede establecer una vinculación entre ellos, algo tan tonto como decir 5 euros de comunidad para limpieza, el punto de partida al mes, para que empecemos el proceso de rehabilitación del bloque. En desplazamiento, pero vamos, de uno y otro, hasta conseguir realmente que la comunidad se consolidara ya en un punto del barrio sobre el que empezar luego a, bueno, pues a desarrollar otros programas, casi casi por contagio a la vista de los resultados. Así se ha establecido todo, es decir, que muy atentos, ¿no? A esos modos de vida, que para nada son todos iguales o semejantes en el polígono, con toda la población que hay, y que había que segregar en niveles como muy, muy diversos, ¿no? Ya os digo, desde la propia familia en la planta segunda a la comunidad del bloque tal, en la manzana cual, del conjunto tal, ¿no? Entonces, ha sido casi, bueno, objeto ya casi como de un mapeado, que al final se traduce en un soporte arquitectónico alternativo. Eso quizás es un poco lo más relevante de la experiencia. Después, fracasos totales con la propia administración, ¿no? Que cuando se consolidan esos niveles ya casi de pacto social, ¿no? Entre la gente de allí, cuando todo más o menos se negocia, cuando los técnicos aparecemos en un segundo plano echando una mano, por decirlo de alguna manera, viene la decisión política que convoca un concurso internacional de arquitectura relevante, para, literalmente dicho, por la administración, por la Junta de Andalucía, para, por el técnico responsable en aquel momento, para que pudieran llegar autobuses de japoneses a hacer fotos, que era una manera como de integrar el barrio en, no sé si en el mercado de la imagen o dónde, ¿no? Entonces, eso echaba por tierra prácticamente toda la negociación. No negociación por cuanto de, yo qué sé, de ganar todo, sino de realmente construir modelos que no tenían que ver con lo conocido. Y hablo de dotaciones, de pronto eran dotaciones que se ponían de acuerdo pues con temas de pedagogía, es decir, no estamos hablando de colegios, sino de cómo resolver temas de asentimiento escolar, ¿no? Con una población muy complicada allí, y que es la que casi que empieza como a desencadenar luego otro tipo de problemas, con temas de género y fundamentalmente ligado, bueno, pues a una relación familiar desde dentro de la casa, también complicada entre la mujer y el hombre, y que se traducía en, bueno, pues temas de preparto, posparto, es decir, algo muy asociado a la salud, algo que no se cuestionaba desde la casa, pero que de pronto era capaz de instalarse en relación a casi que a recursos que tenían que ver también con el tema del absentismo laboral, pero además eso ligado a deporte. Se empezaron a conformar dotaciones que ni eran colegios, ni eran centros de salud, ni eran pequeños polideportivos, sino eran lugares donde las madres pre o posparto cuidaban de chicos que tenían problemas de absentismo, porque el tema de la inmersión, el agua y un poco el aislamiento es una de las terapias más reconocidas para ese tipo de problemas, porque además se hacían deporte. Dice, bueno, pues al final era esa sociedad en pequeña escala la que proponía las arquitecturas que aparecían, ¿no? Y la manera de evitarlo. Lo digo como ejemplo, que si lo lleváramos al flamenco, pues encontraríamos algunas de las cosas que ya planteamos en Sevilla el año pasado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, y ya voy a intentar ir cada vez más rápido. A ver, yo creo que no es el problema de la arquitectura, ¿no? Y que eso ya de alguna manera caracterizó, ¿no? Sino en la escuela por lo menos decimos que la forma de la obra es la forma de habitarla, ¿no? Y solo cuando empiezas a vivirla, a mueblar de una manera, a poner una cortina, a hacerte más transparente, más visible o más oculto, cuando la utilizas de una determinada forma, la obra empieza, bueno, a coger consistencia. Mientras tanto, es un soporte, digamos que neutro o casi neutro, con todas las variedades, vamos, los matices que queramos. Pero si realmente la forma de la obra es la forma de habitarlo, bueno, pues estaba claro que había que acudir a modos de vida que estaban presentes en el barrio, que eran muy singulares en relación a otros espacios de la ciudad, y que por ahí, bueno, venían procesos de rehabilitación, desde el punto de vista así como muy coyuntural, muy de resolver problemas del barrio, y así se han desarrollado, ya os digo, unos con más fortuna y otros con menos, según la incidencia de políticos que se nos dejara hacer o que se cortara un poco bueno, pues el propio proceso. De cara a la investigación, yo creo que eso si cabe, bueno, digamos que sigue siendo aún más vigente, vamos, no tanto ya por documentar, que la base esa documental de conocimiento y de la propia gestión del conocimiento puede ser importante, pero incluso como haciendo un trasvase que no es nada difícil hacer a la situación actual, la condición, me había traído incluso un texto recuperado de Berger, de Páginas de la herida, no sé si recordáis, ¿no? Y en concreto los poemas estos de la inmigración, que bueno, son espectaculares. El texto creo que se editó en 94, 1994 y tal, pero describe una situación absolutamente clara, y además yo diría que se podría poner a adjetivar hasta el flamenco, porque bueno, se habla de los desplazamientos de frente a la casa hogar esta, casi que él reconoce, ¿no? Como el home, entre la línea vertical en la que tú te conectas con el cielo, con los dioses, digamos, ¿no? Y los muertos, ¿no? Y la horizontal que te sitúa en el territorio, de manera que siempre es un punto de partida o de llegada, la casa tradicional, estable, arraigada y tal, la condición contemporánea del sujeto que, bueno, pues está en esa continua movilidad, que asigna directamente como nómada, donde realmente las relaciones empiezan a ser otras, la provisionalidad de ese punto es real. Dice, bueno, ahí puedes durar 10 minutos, un año, pero ahí no está tu sentido de la vida, siempre estás en ese desplazamiento. Y lo que traslada Bergera un poco a ese sentido, digamos, es que realmente el nómada lo que lleva toda su condición de hogar, digamos, esa línea vertical que le liga al espacio y al tiempo, pues la lleva encima, vamos, la lleva en la mochila. Y a partir de ahí, bueno, lo que queda que son pues las costumbres, las cosas que se trasladan, lo que te cabe en la mochila, las historias que de alguna manera empiezan a hablar de comportamiento de los individuos en los lugares. No es tanto, a ver, como la determinación de esas arquitecturas en relación a la población que la ocupa. Esa capacidad de relectura, de amoldarse, de dar sentido, que a lo mejor se nos escapan de determinados elementos, es un poco lo que quizás me interesa más de la experiencia de esta Polígono Sur Arquitectura, de cara a una proyección que ya, por supuesto, no se queda solo en el ámbito de los flamencos en el Polígono Sur, sino que trasladaría cualquier situación urbana, arquitectónica, porque creo que ya empieza a ser un problema mucho más general de lo que nos puede parecer, ¿no? Esa es la búsqueda en la que estoy, de alguna manera, ¿no? Que se traduce, pues, bueno, en situaciones como muy distintas. El año pasado hablaba un poco de toda casi la idea de la instalación que va como habilitando lugares. Los lugares no están ya conformados, no es el espacio euclídeo así fijo, estable, que todos reconocemos dentro de la casa, el saloncito, toda la representación y tal, sino que cualquier elemento se puede convertir en un momento dado pues en el lugar de convocatoria del genio, del duende, ¿no? Y aparecen los tabancos jerezanos o aparecen rincones que tienen que ver más con un mueble y un muro donde están depositadas algunas fotos de la memoria y son capaces de habilitar el encuentro. Empieza a fragmentarse todo de tal manera que realmente, a ver, la arquitectura, la búsqueda que me interesa es casi más la de la instalación que la del edificio o la de la urbanización, así ya como muy acabada, que creo que no tiene mucho sentido. Eso por un lado a niveles casi casi materiales y de relación escenario o escenografía y la propia experiencia del acontecimiento. Que leído así, dice, bueno, pues se podría también cartografiar Polígono Sur pues desde lo que significa una habitación amueblada de una determinada manera, y en la sala donde se reúnen en Navidad a lo mejor, a nivel familiar o la entreplanta de la escalera, y se produce ahí un encuentro, una primera comunidad, un primer estadio que supone también otro tipo de expresión artística y tal, pero si es el portal, en el portal se produce otro nivel de comunidad en el que se establecen ya otro tipo de referencias, relaciones, y se identifican los elementos o se ponen encarga los elementos de una determinada manera, y podríamos seguir así, bueno, con el patio, el conjunto o cualquiera de los espacios públicos. Esa construcción del gradiente, digamos, ¿no?, de espacios públicos, que a lo mejor desde la arquitectura siempre lo habíamos visto en, pues no sé, en cuestión de relaciones vecinales, que la casa se dilata, no sé qué, si se lee a través de casi casi la capacidad que tienen esos espacios, ¿no?, de convocar a más o menos gente y como de pronto pues el portal se utiliza en determinados momentos, o la calle, porque están las candelas, y en torno a las candelas pues aparecen ya otros grupos familiares donde la comunidad se extiende, o determinados espacios vacíos, lugares corrientes le llamamos nosotros, es decir, nada singulares, en lugares corrientes donde realmente, bueno, pues puede aparecer el duende. Eso para mí por lo menos significa una relectura de lo que es la urbanidad y de lo que es la arquitectura en concreto, que me resulta útil, pero para proyectar otras situaciones, ¿no? Hay una imagen, esto es casi anecdótico y diréis, bueno, ¿y para qué la trae? Pero desde que leí el título, que tú hablabas de desplazamientos espaciales, yo no sé si más que desplazamientos espaciales preferiría hablar de que hay un espacio variable, si queréis llamarlo así, o continuo y tal, donde lo que se producen son desplazamientos, pero eso, humanos, por decirlo de alguna manera, o desplazamientos de comportamiento. El tema es que precisamente en esos desplazamientos de esos comportamientos de esas personas realmente lo que se empiezan a configurar espacios de una manera totalmente distinta, ¿no? Y el Polígono Sur de los inicios de los 70 nada tiene que ver con el Polígono Sur de ahora y de cualquiera de esos espacios intermedios, por la manera en la que se han producido esos modos de vida sobre un soporte arquitectónico. Pero a lo mejor el soporte arquitectónico sigue siendo el mismo, y sin embargo la espacialidad, la forma y la A ver, la relación que mantenemos con esos lugares es muy distinta. Y la imagen que os decía en relación a los desplazamientos, inevitable, no sé muy bien, es puro azar, ¿no? Pero me ha recordado mucho mientras preparaba un poco los temas estos a una ciudad que no sé si conocéis, Castelo de Vide, no sé si os suena. Está al lado de Marbao, en la frontera portuguesa, ¿no? Una posición de borde, es decir, estamos en las periferias, no del área metropolitana de Sevilla, digamos, de España. Situación fronteriza, por lo tanto, siempre inestable, como llamada así a montar historias. Castelo de Vide, una ciudad nada mínima, ¿no? Sería como un polígono sur en relación a las 3.000 viviendas, incluso menos. Allí es donde recalan, digamos, los judíos después de la expulsión del siglo XV, ¿no? Y se instalan allí en unas condiciones como también de como de releer y reinterpretar aquello. El punto de encuentro es bestial. Bueno, allí nació, perdón, allí, bueno, sí, nació el padre, pero llegó el abuelo del filósofo Spinoza del siglo XVII, pero en esos dos siglos hay una vinculación extraordinariamente fuerte, si cabe más que en Lucena y todo lo demás, pero hasta el punto de que, por ejemplo, hoy, dentro de un mes, celebrarán la Pascua judía y la Pascua cristiana a la vez. Las casas siguen manteniendo como una pequeña hornacina donde se dejaba la Torá mezclada con la otra cristiana en la que aparecen otro tipo de referencias. Esa especie como de llevar la costumbre, ¿no?, al soporte arquitectónico que, si vais a Castelo de Vide, insisto, podéis a las 2 de la mañana o a las 3 entrar en una panadería, decidir si tomáis pan ácimo o pan normal con una botella de vino o con cualquier historia a las 2 de la mañana, porque hay siempre como esa especie como de relación. Esa manera de construir ciudad, de construir arquitectura, por casi el volcado de determinadas costumbres que pueden pervivir de relaciones, me parecía que era interesante, ¿no? En cuanto a decir, bueno, son los desplazamientos de la gente cuando encuentran ese, o cuando se encuentran o hacen ese equilibrio con el soporte, cuando empiezan a ser productivos, pero productivos para otras determinadas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ando, más en la sensación esa de que el aprendizaje para nosotros, ¿no?, vendría de eso, de toda esa manera de vivir que se hace extraordinariamente rica a la hora de interpretar piezas para ponerlas en carga en otras situaciones, para otros grupos poblacionales y tal, ¿no?